pasó media vida y no tienes nada más. Y ahora es el tiempo de recibir al otro protagonista de la canción que tendrá este encuentro de mañana, esta celebración de la Unidad Popular, Javier Alves, otro cantautor que siempre anda metido en las luchas de la gente y que tenemos en línea ahora en esta mañana de viernes en la 36. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, nada, muchas gracias por la presentación. Bueno, un gusto escucharte. Creo que te vi, nos llegamos a saludarnos, pero en la estabas en la marcha del agua la otra vez, ¿no? Sí. Con toda una barra agitando ahí. Por varios lugares. Sí. La última, sí, de las movidas. Sé que vos estás también. De las grandes que me acuerdo que estaban además agitando desde la música con una canción, creo que especial para esa movilización o algo así, ¿no? Bueno, eso sí. Te escuchamos un poquito entrecortado, Javier, a ver si podemos mover el. Mejorar la ubicación del celular, a ver. Bien, a ver si me muevo yo, capaz. Ahí mejor, bien. Bien, estamos en esta zona, le decía Ángeles un poco en broma, que es el afuera adentro, porque es el Montevideo rural. Claro. Entonces seguimos estando adentro y tenemos buena parte de las características montevideanas, pero estamos ya en la parte rural. O sea, esto es campo lo que vemos alrededor. Entonces las comunicaciones también se ven afectadas en ese sentido. A veces nos olvidamos que Montevideo tiene esas zonas también. Exacto. A eso me refería, Hernán, exacto, tu pregunta. A eso me refería. No solo a veces, sino que es parte del Montevideo, es parte de la ciudad y de la forma del sistema en el que vivimos. Olvidar que además de ciudades y capitales, de ahí viene también el capitalismo, ¿no? Sí. Además de ciudades y capitales, existe la zona rural. Claro. No solo es parte estructural, sino que el capitalismo se basa en hacer olvidar eso. Sí, exacto. Para instalar determinados negocios, como ustedes saben, el agronegocio, la soja, que ya son cosas de todos los días ahora en Uruguay, pero hace tiempo que no se ha hablado. Entonces lo que tú me preguntabas, Hernán, en relación a la canción que hemos hecho, tenía que ver con una jornada que se hizo en un encuentro aquí de vecinos del oeste, porque se organizó aquí también el encuentro nacional, regional, de semillas del oeste, y entonces vinieron vecinos de varios departamentos y militantes de varios departamentos que tienen que ver con la red de semillas, y por eso hicimos una canción que tenía que ver con el tema de los agrotóxicos. Es un tema que recién ahora se está hablando en Uruguay. Sí, cierto, cierto. Y varios de esos temas vinculados a la tierra, a la naturaleza, a proteger también la tierra, y pensando en qué es lo que estamos comiendo, lo que estamos cultivando, eso está reflejado en tus canciones también, ¿no? Es parte de la idea, es parte de la idea. Qué bueno que lo digas, porque bueno, es parte del interés. Después que uno lo logre o no, va un poco dependiendo de muchos factores, pero la idea es esa. Por supuesto que siempre el canto, como decía el compañero Julio, que le mando un abrazo, nos vamos a ver en breve. Sí. El canto siempre es tiene esa función de sacar lo malo y transformarlo en algo, ¿no? O sea, que ya el canto de por sí es un vehículo interesantísimo. Bien. A nosotros nos ha interesado en el último tiempo dedicarnos también un poco a mirar un poco en lupa a esa nueva forma de ser que tenemos también, porque creemos que la crítica no necesariamente tiene que ser constructiva para aportar algo. O sea, el concepto de crítica es poder ver qué es lo que somos para tomar distancia de él y poder filtrar lo que queremos ser también, ¿no? Y pensar en un futuro. Desde que uno no hace crítica y acepta las cosas como son, ahí tiene problemas con el futuro, ¿no? Por eso muchas de las canciones a veces del canto intentan o buscan o han buscado, y creo que es ser un poco crítico con el ambiente. Lo que no quiere decir que no tengamos esperanza en que eso se puede cambiar. Justamente de ahí parte la idea de criticarlo, ¿no? Si no, no valdría la pena, digamos. Sí. ¿Vos desde cuándo? Así que bueno, esa es la intención. Claro. ¿Desde cuándo, Javier, estás en este camino de la canción, de componer canciones, de cantar? ¿Cómo fue el comienzo de todo esto? Bueno, hace muchos años. La verdad que viste que es difícil decir cómo es el comienzo, porque siempre hay en la familia hay siempre alguien que te estimula, y después empiezan gente que apoya ese estímulo, ¿no? Mi madre que cantaba haciendo las cosas de la casa, que yo creo que los que lo tuvimos, es una de las formas más lindas de la música, la forma del hogar, la música en el hogar. Sí. Después hoy día nos dicen que la música va por una cantidad de otros lados, por las redes, por moverse, pero una de las cosas más hermosas de la música es la música en el hogar. y después con mi abuelo también, que me regaló una guitarra, viendo que había una intención. Después con distintos músicos que hemos compartido en la vida, y es lo que una de las cosas que siguen aunando a los seres humanos sin necesidad de gastar dinero. Claro. Por eso también el intento cultural, el intento creativo está siendo tan denodado hoy día, ¿no? Claro. Es decir, uno se junta con esa ceremonia todavía guaraní que tenemos del mate, en la que no gasta un mango, conversa, habla de letras, de canciones, toca la guitarra, esas cosas que cada vez van pasando menos y que son como dice nuestro francés interesante, dice que se van perdiendo silenciosamente, por eso dice que es el crimen perfecto, el de esta forma de vida, digamos, ¿no? Son cosas que se pierden y que uno no se da cuenta, o uno tal vez nosotros nos demos cuenta, pero después hablarle ya a los que vienen de qué era eso es más complicado. Y una vez que se perdió no hace ruido, nadie se entera. Okay. Eso es lo bravo. Por eso parte de mi intención, ya que hablábamos de eso hace un ratito, es tratar de reflejar algunas cosas nuevas que se dan en las nuevas formas de ser de los seres humanos. Esa canción justo que ponían ahí era una cosa medio experimental, que no pertenece a un disco de Los Mosquitos, en el que hay un impasse en el medio, tenía como una intención medio dramática, entonces hay una parte que es instrumental de un amigo, Gonzalo Socias, que toca unos teclados rarísimos. Sí, te confieso que al principio con Acre nos miramos y nos asustamos, dijimos, le erramos de canción. Dije, no, justo este, claro, justo ese disco tiene como unos tracks en el medio, de track, terrible usar esta palabra, como unos casitos de música en el medio instrumental. Parecía una cosa media psicodélica, ¿no? Es que es medio psicodélica, sí. Un amigo tocando algo, no, ni siquiera eran teclados, era un aparato con botones, o sea, era algo analógico, increíble. Pero después empieza una canción que se llama Hombre que busca trabajo, justo hablando de eso que decíamos recién, o sea, los problemas del buscar trabajo, o sea, no, creo que parte de lo que uno viene intentando hacer hace tiempo es tratar de reflejar algunas situaciones como esas a las que todos nos enfrentamos y que sabemos que son complicadísimas y bueno, otras tantas. Sí, esa es la idea. En un mundo está además, Javier, donde, o sea, la música está presente, pero uno a veces puede sentir que hasta cierta forma de invasión en la cabeza de uno a través de la tecnología, bueno, te metes música con auriculares de todo tipo, que está en todos lados, podés encontrar mucha música a través de internet. Pero ojo con perder la presencia tangible de una guitarra y del cantor que además te está contando esa realidad que ambos comparten, ¿no? El que vos tenés enfrente y más en medio de... Yo veía hasta en estas movidas estudiantiles cómo aparecía alguna guitarra también, cómo en este siglo XXI hay gurises que vuelven a canciones de décadas pasadas. Lo veían varios centros de enseñanza y bueno, que hay que cuidar todo eso también, ¿no? Por supuesto que sí, justo claro que la enseñanza está en todo tipo de conflictos, por suerte, que ojalá todos los gremios, sabemos que hay varios gremios están en conflicto, todo está en conflicto ahora, ¿no? Pero sí. Justo ahora que la enseñanza está en esta mira, digamos, qué interesante que hagas ese comentario, que haya gente que siga apelando a la guitarra, que se pueda dar a pesar de las redes sociales, de los movimientos estudiantiles, que la gente comparta la palabra, la guitarra, eso que todavía no nos han podido quitar, ¿verdad? Exacto. Esperemos que nos quede por mucho tiempo. Pero es muy interesante lo que decís, porque las ceremonias que ya no tienen que ver con el dinero se van agotando. Y eso es lo mismo que decíamos recién, es el crimen perfecto, porque no hay criminal y no hay huellas. Cierto. Es bravo. Ese es algo que de lo que creo que está muy bueno que la radio transmite hace años y que la Unidad Popular transmite hace años, que es el mantener vivo el encuentro, el cara a cara, el estar en persona, el hablar y tratar los temas de la historia de nuestro país, que tuvieron mucho que ver con el encuentro, y con las historias, y con el cara a cara, y con el mate a mate, que es algo que se viene manteniendo desde la radio, es interesantísimo, que es una historia válida, que tenemos que mantener porque se agota. Claro. Además, esto corre por mi cuenta también, Javier, pero uno quiere valorar especialmente, porque viste que a veces ha habido... Y hay cantautores que se han dejado poner contra la pared de alguna manera y los obligan a firmar una suerte de declaración de fe en que yo no canto, no estoy en nada que sea que haya un partido político, ¿no? como que eso es ir a cantar para el narcotráfico, como que capaz que esos mismos claro, cantan para sí. el narcotráfico y no se y no sí. se cuentan, ¿no? Entonces los que habrán y no nos enteramos. Claro, claro, ¿viste? O que cantan en fiestas de los narcos, no quiero poner a todos en eso, pero es como claro, que sí. cantar, decir organización política, una expresión política de la gente que coincide con todos estos temas que venimos hablando, parece que ahí ya quedás contagiado de un virus para siempre, ¿no? Otra que la lepra, ¿viste? Y queremos valorar eso de que vos y como otros compañeros van con esa impronta, con su música, con sus vivencias, entendiéndolo como algo natural, ¿verdad? Que no hay ningún conflicto que vencer ahí. Exacto. Muchas gracias por el comentario. Bueno, se agradece lo que me estás diciendo. Yo siempre he encantado que me inviten porque me interesa el rol político y el rol social que tiene la radio desde hace muchos años, no es de ahora, ¿no? Es algo que uno debe marcar siempre. Nosotros estuvimos ahí con Churi, hemos estado con ustedes, hemos estado con mucha gente que vale mucho la pena. Siempre tiene esa función de mantener viva la esperanza, de mantener viva la crítica, con un nivel intelectual como tiene el programa Mañanas de Radio y como tienen los panelistas del programa, como tiene el diario La Juventud, que cuenta con gente que no está en otros diarios, sinceramente, no se puede encontrar ese nivel de interpretación del mundo en otros diarios. Y es algo que es de destacar. A veces nosotros creemos que por los grupos ser mínimos, hoy día todo lo que es máximo es lo que se valora, ¿no? Lo contable, lo numerable, sí. Más amigos, más Facebook, más me gusta, más, pero no está ahí lo mejor, no, por más no es mejor, ya lo sabemos. Así que bueno, vos sabés que hay una ley que dice que el que elogia al semanario La Juventud queda obligado a escribir algo, ¿no? Para el semanario. Ah, bueno, pero nosotros ya hemos estado participando, así que sí, sabemos, con gusto, siempre con gusto, porque aparte soy gran lector. ¿Por qué no de temas de la cultura? Yo estoy diciendo atrevido porque no soy de los compañeros que coordina la redacción. Por favor, yo ya he hablado con el Topo de eso varias veces, que sí, a mí con gusto sí. Me encantaría, porque por supuesto que capaz que es un exceso para las posibilidades de uno, pero queda, por lo menos de algún tema de interés, seguro, porque acá hay muchos temas de interés, claro. Como el que comenzamos hablando con respecto a la soja, los transgénicos, que es algo que no es de aquí, ¿verdad? Porque el Montevideo consume todo lo que se planta aquí, o sea, esto sigue siendo Montevideo. Exactamente. Es de los montevideanos también. Así que bueno, a las órdenes como siempre para eso, y bueno, sí, me interesa estar siempre, desde el lado que se pueda para hacer lo que se pueda, porque aparte hay tiempos importantes ahora, ¿no? La jubilatoria que se acaba de votar ahora, que bueno, hay peleas interesantes que dar, así que bueno, contento de estar en la lucha en el grupo y estar compartiendo lo que es político y social siempre, que es indistinguible, ¿no? No se puede no ser político, por más que hay un discurso, como bien decía Hernán, que nos ha hecho creer que sí, eso es mentira. Exactamente. Bueno, Javier, el agradecimiento de vuelta, la invitación a quienes te conocen, ya no hay que decirlo, quienes conocen tu música también, pero invitar a los que todavía no te conocen también, otro motivo para hacerse presente mañana de tarde. Te agradecemos estos minutos y bueno, mañana nos encontraremos. Pero va a ser un placer, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Y bueno, va a ser un gusto estar ahí. Saludo a la gente y nos vemos mañana. Un abrazo. Buena jornada hoy a ustedes. Chao, un abrazo. Chao, grande. Sos un negativo. Yo quería decir que algo no andaba. Hay que ser positivo. Y el motivo de tanta emoción era siempre dando para atrás. Yo quisiera que sí, pero es claro que no. Yo quisiera pedir de ahora en adelante. Hay que ser tolerante. No sé.